al margen. Estuve corriendo de una fiscalía hacia la comisaría, como contaba Pablo, que nos mandaban de un lado para el otro, mientras había compañeros y compañeras que habían estado, que están todavía en el barrio, conteniendo a su familia, conteniendo a los compañeros y a las compañeras que están devastados. Entonces no tuve tiempo de ver televisión, pero voy a llegar a mi casa en algún momento del día y la voy a ver y ya sé con lo que me voy a encontrar. Entonces me anticipo y me gustaría contestarles a esos periodistas que tienen el hobby de panelistas muy malintencionados y se van a pasear por todos los medios diciendo cualquier cosa. La violencia del Estado hoy, esta madrugada, llegó a un punto fatal. Es la primera vez que estoy frente a cámaras dando una conferencia porque me mataron a un compañero. Así que estoy bastante conmovida y les pido disculpas por eso. Pero esa violencia del Estado está todos los días y esos compañeros y compañeras la sufren cotidianamente. Miriam, que es la detenida, que está en este momento en la comisaría de la mujer de la tablada, como dijo Pablo, está en un periodo de lactancia. Tiene a su madre con su bebé cuidándolo en la puerta de la comisaría. Cada una hora, hora y media se lo mandan para que lo amamante y se lo vuelven a sacar. Ni siquiera hemos podido verla, como alguno de nosotros detenidos. Esta compañera está al frente de uno de los merenderos que tiene la LP en la matanza. Y ahí es donde hablo de la violencia del Estado cotidianamente, ¿no? Porque esa compañera hoy está en esta situación que les contamos, de absoluta violencia. Pero es de esta compañera que todos los días se desespera porque la comida no alcanza para dársela a esos pibes y esas pibas. El compañero Rodolfo, lo mismo. Los allanamientos que hacen constantemente los talleres textiles de nuestras cooperativas de la economía popular también son violencia del Estado que la viven cotidianamente. La violencia de no tener un techo, de no saber qué hacer con sus hijos y con sus hijas, es cotidiana. Entonces yo quisiera aprovechar que están los medios acá y decirles, ni se les ocurra hablar de la violencia por parte de nuestros compañeros y compañeras, porque no se los vamos a permitir. Porque a mí me gustaría que esos periodistas, esos panelistas, toda la gente que le gusta opinar, pise un barrio alguna vez y vea cómo viven nuestros compañeros y compañeras. Lo que estamos escuchando es la conferencia de prensa dada por diferentes integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular luego del asesinato en manos de la policía de Rodolfo Ronald Orellana, quien fue asesinado en una toma de tierras en el conurbano bonaerense. Se están realizando por este tema diferentes actividades pidiendo, reclamando el esclarecimiento de este asesinato. Nosotros estamos en comunicación con José Huenchuan, ya que se está desarrollando aquí en el centro de nuestra ciudad de Bariloche una manifestación. José es referente de la CETEP local. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, a toda la audiencia. ¿Cómo le va? Bien, José, ¿cómo se está desarrollando esta actividad y cómo les pega hacia adentro esto que ha sucedido ahí en La Matanza? Mirá, nosotros desde que pasó el hecho empezamos a convocar a hacer una concentración acá en el centro cívico por el tema, el repudio al asesinato del compañero Orellana, en el cual fue asesinado por la espalda, ¿sí? por una bala de plomo, en el cual nosotros estamos desde hace tiempo ya siendo perseguidos, atacado por la fuerza del Estado Nacional, y no solamente fue es esto, ¿sí? Sino ya venimos viendo el tema de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, que son compañeros que han sido asesinados por este Estado que solamente gobierna para unos pocos. Entonces nosotros estamos hoy acá en repudio a esto, demostrándonos como están en todos lados del país, en distintas plazas, también demostrando que estamos en contra de esta política que está llevando el gobierno. Nos podemos permitir de que nuestros compañeros sigan siendo asesinados, sigan siendo reprimidos en distintos lados, sigan siendo violentados. Vemos lo que está pasando en Jujuy y con muchas de las comunidades. La verdad que este Estado no le importa nada y nosotros tenemos que estar de pie en cada pueblo, en cada ciudad, para poder demostrar la fuerza que no nos van a doblegar amedrentándonos con estas situaciones. Nosotros hoy en día estamos más fuertes que nunca y lo vamos a seguir estando, y lo demostramos estando en la calle, estando en las plazas, movilizando. Esa es nuestra única arma que nosotros hoy podemos usar, en contra de este Estado, que nosotros usamos la movilización, la concentración, y el Estado usa las balas de plomo. José, hace poco tiempo la CT fue una de las organizaciones que participó en este pedido de la declaración de emergencia alimentaria de la ciudad de Bariloche. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta referido a este tema? Sí, mirá, nosotros justamente en ese tema, nosotros el día lunes, el lunes 26, tenemos una especie de una mesa de diálogo donde va a estar sentado provincia, nación, municipio, presidente de distintos bloques del Consejo, más las organizaciones sociales, la CCT, compañeros de la CETEP, y dentro de la CETEP todas las organizaciones que las convocan. Estamos viendo si también va a participar el obispo en esa mesa de diálogo para empezar a construir una agenda en la cual podamos impulsar esta emergencia alimentaria para que nuestros pibes y nuestras familias que hoy le están pasando mal puedan tener una mejor calidad de vida. José, te queremos agradecer, nos vamos a estar viendo en estos días seguramente en alguna de las actividades que ustedes organicen o bien participen, ya que son parte de los grupos que se movilizan con cada cuestión social y política que hay en nuestra ciudad. Así que te agradecemos por tu participación en 33 de Mano. Bueno, muchas gracias a ustedes por preocuparse de esta situación y nada, decirle a todos los vecinos y a todos los que están escuchando que la única lucha que nosotros podemos dar en conjunto es con unidad y en la sociedad, todos juntos y pelear contra este gobierno que solamente gobierna para unos sectores, mientras hay cientos de personas que están padeciendo hambre, cientos de familias que están viviendo en los trenes, que están viviendo en la calle y se espantan por una toma. Digo, creo que hay un discurso, un doble discurso, en el cual a la sociedad tenemos que hacerle entender qué es lo más importante, ¿no? La vida de alguien, o una toma, o que nuestras familias vivan en la calle. Así que nada, eso es concientizar a todas las personas y demostrar y mostrar con hechos que nosotros estamos y vamos a seguir estando al lado de los más necesitados, como siempre lo hemos planteado. En 33 de Mano estuvimos hablando con José Wenchuan, él es integrante de la Coordinadora de los Trabajadores de la Economía Popular de aquí de nuestra ciudad. Voces al margen.